Geizer. Erretegia. Betik zaldartu. Egunero zortxietatik aurrera. Zintzilik irratia. Geizer. Erretegia. Arrasaldeon, realizamos un asalto a la continuidad de Zintzilik Irratia, paramos la emisión de Zebra Bidea y desde Geizer abrimos esta pequeña ventanilla en esta acción contrainformativa necesaria porque se ha acercado por la radio un compañero con un objetivo que traía aquí al pueblo, un objetivo presentar un libro en la sala Miquel Asulo, La espiral de la energía. Él es Luis González y venía un poco también acompañado por Mariano, compañero de RTGuía en esa crónica del Txingudi realizada desde Angula Berria, portal de información del Txingudi. Pues bien, dicho esto, la parte técnica se recoge y arratsaldeon Mariano, arratsaldeon Luis, bienvenidos a la Zintzilik. Empezáis. Bueno, no sé, así en frío. Pues nada, comentaros, bueno, que eso, que aprovechando la realización de un taller que vamos a llevar mañana a cabo en Irún, en la casita, con Luis, bueno, en relación al libro, en la espiral de la energía. Sí. No me equivoco. Bueno, el subtítulo tú me dirás que tiene dos subtítulos, pero bueno, y entonces bueno, lo vamos a presentar hoy en Miquel Asulo. Tendréis oportunidad de saber más y de que os informéis más sobre ello. Pero bueno, empezando un poco ya por el principio, vamos a empezar un poco a ver, un poco que nos cuentes un poquito la historia del libro, que la historia del libro es amplia y bastante especial. Sí, bueno, la historia en dos sentidos, ¿no? En un sentido en que es un libro de historia y en otro sentido en el de las tripas de cómo fue concebido el libro, porque yo realmente solo he terminado el libro. El libro fue empezado por Ramón Fernández Durán, un compañero de Ecologistas en Acción de Madrid. Él estuvo trabajando 4 años en la obra, la concebía como su obra magna, como el final de su pensamiento político, pero no pudo acabarla. El cáncer al final corrió más que su teclado, y bueno, pues en la recta final de la vida pues me pidió que la continuase, y en eso he empleado los 3 últimos años, de manera que lo que vamos a presentar esta tarde es un libro con 2 autores, pero que realmente en el libro no hemos trabajado juntos. Hemos trabajado juntos en muchas otras cosas, en otros textos, en muchas plataformas, en activismo político, pero en concreto en este libro pues yo trabajé a partir de sus anotaciones, ¿no? En ese sentido, pues bueno, esa pequeña intrahistoria de lo que ha sido la gestación en la espiral de la energía. La otra parte de historia tiene que ver con que lo que intentamos hacer es un repaso de la historia de la humanidad desde el principio, desde el paleolítico hasta el futuro, porque terminamos con un último capítulo de política ficción intentando ver cómo puede ser el futuro al que nos vamos encaminando. Una historia que tiene varios ejes, pues trazamos cómo han ido evolucionando los formatos políticos y en concreto el Estado, cómo han ido evolucionando los distintos sistemas culturales, los sistemas económicos, la tecnología, la relación con el entorno, las luchas sociales, y todo esto desde la perspectiva del papel que ha cumplido la energía, entendiendo que no podemos explicar y no podemos entender la historia de la humanidad sin hacer cuenta de cómo ha sido nuestra relación con distintas fuentes energéticas, lo cual no quiere decir que la energía explique ni mucho menos toda la historia de la humanidad, y no lo pretendemos en el libro, y por eso también pues intentamos tirar de otras fuentes y de otras formas. Explicar un poco que es un formato especial también, como dice Luis, ¿no? Un libro dividido en 2 libros o algo así, en formato, es decir, hay un montón de páginas en un libro y otro montón de páginas en otro libro. Sí, el libro ha salido una cosa bastante voluminosa al final, y bueno, pues para facilitar la lectura de algo pues que ya era bastante complicado, pues decidimos editarlo en un par de tomos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver más con la historia hasta el siglo XX, y el otro que habla pues de un análisis más pues de estos primeros años del siglo XXI, entendiendo que han pasado y que están ocurriendo cosas muy relevantes, y con esa segunda parte de proyección hacia el futuro, de ejercicio de política ficción, de cómo podemos ir evolucionando y hacia dónde podemos ir, ¿no? El libro está disponible en papel, pero también se puede descargar de forma gratuita en internet para quienes tengan bolsillos más ajustados, pues que no sea por eso por lo que no puedan acceder al mismo. Hombre, diré en defensa que la edición del libro merece la pena, como diríamos, valor material, ¿eh? La edición del libro, si es verdad que lo puedes hacer también, descargarlo, leerlo en igual en un ebook, hacerlo fotocopias, pero la edición lo he tenido en manos y he podido regalarlo a una persona que me lo ha agradecido mucho, y pienso que tiene una edición soportable y maja, para manejable el libro, en el sentido con sus índices y... Sí, como anécdota es un poco incluso de la paradoja, ¿no? De que puedes encontrar la explicación de por qué no tienes tiempo, y ese tiempo te hace que te dificulte un montón leer el libro. Es un poco paradoja, pero bueno, eso en plan anecdótico. El libro, ¿cuándo lo ponéis en circulación? Y bueno, ¿habéis estado moviendo...? El libro sale a la calle a finales de noviembre. Digamos, la presentación es en la Asamblea Estatal de Ecologistas en Acción, que este año dio la casualidad más que fue aquí en Euskal Herria, en Lizarra. Y bueno, pues a partir de ahí se hace una presentación un poco más formal, que bueno, más que presentación fue casi un homenaje a Ramón, al otro coautor del texto. Y la ronda de presentaciones por distintos lugares del Estado pues empieza pues ya en febrero. En enero, entre que volvemos de vacaciones y demás, pues no teníamos nada previsto. Y bueno, y a partir de febrero, pues la verdad es que está siendo un ritmo bastante fuerte de presentaciones, con 5, 6, 7 al mes en distintos lugares del Estado, con una agenda ya llena hasta después del verano. Y bueno, y la verdad es que está funcionando, yo personalmente, mejor de lo que esperaba. Se está vendiendo mucho, se está descargando mucho, y en las presentaciones están dando de sí para no solamente exponer pues algunas de las tesis principales que defendemos en el texto, sino también para discutir sobre ellas. Y bueno, uno de los fundamentos y uno de los objetivos claros del libro era que sirviese discusión estratégica pues para los movimientos sociales, para replantearnos cómo debemos actuar en un mundo que está cambiando de forma muy importante, y en el cual pues nuestras estrategias en el siglo XXI van a tener que ser necesariamente distintas de las del siglo XX, porque nuestro contexto va a ser radicalmente diferente. Y en esas presentaciones, que y como cuentas, ¿no?, ¿qué tipo de reacciones la gente estás encontrando? Porque bueno, uno de los subtítulos es algo así como el colapso del capitalismo global y civilizatorio. Toma, ahí queda eso. Entonces, ¿qué tipo de reacciones ante el libro, ante esa lectura que hacéis? Pues en general, en lo que tiene que ver con el análisis del colapso, y que es bueno, el segundo tomo, básicamente lo que nos dedicamos es a justificar por qué no solamente el capitalismo de forma globalizada, que no es lo mismo que el capitalismo en otros formatos, sino también lo que ha sido toda la civilización industrial en la que nos encontramos ahora mismo inmersos e inmersas, cómo no es viable. No es viable no solamente desde un punto de vista económico, político o social, sino sobre todo no es viable porque se está encontrando con un mundo en el cual los recursos están dejando de ser recursos fácilmente disponibles, recursos baratos y recursos abundantes, y están empezando a constreñirse en la disponibilidad que tenemos los seres humanos, y lo van a hacer mucho más en los próximos años. Y esto va a marcar un punto de crisis, un punto de ruptura que va a tener cambios muy importantes a nivel social, cultural, económico. Bueno, esa tesis gorda, que es una de las tesis fuertes, en general, la verdad, y para mi sorpresa, no está siendo contestada. Yo creo que hemos hecho un trabajo fuerte ahí de documentación y de argumentación, y bueno, y es un elemento más o menos compartido por quienes se acercan, quienes escuchan o quienes han leído, porque muchas de las personas que vienen con el libro leído, con el libro medio leer, que también es una sorpresa, yo pensaba que no, porque lo que quieren es discutir sobre todo sobre esa segunda parte, decir, bueno, ¿y qué es lo que tenemos por delante, ¿no? Y a partir de ahí sí que se han generado pues discusiones desde mi punto de vista pues muy interesantes, muy necesarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué papel juega el Estado en toda esta transición y qué papel, mejor dicho, jugamos los movimientos sociales y la ciudadanía en interlocución con esas instituciones, ya sean locales, ya sean estatales. Y bueno, además es un debate que ahora mismo está muy candente en muchos lugares. O, por ejemplo, qué papel juegan las luchas ambientales en el conjunto de las luchas sociales, qué tipo de visibilidad y de encaje tienen que tener en todo este tipo de cosas, o otro tipo de debates que encajan más con dónde hay que centrar las fuerzas en el momento actual, si por ejemplo en lo que tiene que ver con construcción de alternativas, o con lo que tiene que ver con sensibilización a la población, o con lo que tiene que ver con crear una mínima red de servicio social, ya sea autogestionada, ya sea por parte del Estado, pues para evitar el auge de nuevos fascismos. Bueno, a partir de ahí yo creo que se están generando muchas discusiones que, como decía antes, era uno de los objetivos fundamentales del libro, ¿no? Que permitiese tener base para discusiones potentes en un mundo en el que está cambiando todo mucho. Ayer teníamos oportunidad de participar en este estreno que se ha dado esta semana del documental Oligopoly Off, un documental que habla de una revolución energética. Va esa parte ética final como un añadido, y es un documental que recoge, ha sido estrenado en el Estado español, es un documental que recoge pues algunas experiencias que se están dando aquí, por ejemplo, de las estas distribuidoras de energía sin ánimo de lucro, tipo Goyener, tenemos aquí, también salían algunas catalanas, salían también en otras partes de la península. También recorría por los países escandinavos pues un poco diferentes experiencias que les habían llevado a reflexionar sobre la dependencia del petróleo y buscar otras fórmulas, diríamos, de acceso a la energía muy distintas a las que se imponen pues desde el mismo mercado. Es más, una de las cosas también que salía, pues un poco lo de los, que aquí también ya se ha hablado de ello, pues un poco todas las derivas de la factura energética, ese porcentaje tan alto que está fuera del consumo, casi un 60%. ¿Qué nos puedes hablar un poco, pues sí, en los debates, experiencias que se están realizando, que están, diríamos, ya posicionándose, como las que vimos ayer en este documental aquí en la península, que tú conoces? Bueno, yo creo que ahora mismo en el tema energético se están jugando muchas bazas muy importantes y desde distintos lugares, ¿no? Desde luego los poderes establecidos están moviendo ficha, y esto tiene mucho que ver con los intentos de fractura hidráulica, pues por ejemplo muy cerquita de aquí en Burgos, o con los sondeos en aguas ultraprofundas en Canarias. Tiene que ver también cómo esos mismos oligopolios mueven sus fichas en las renovables, y esto tiene mucho que ver pues con los grandes parques eólicos de Acciona, o con los grandes parques eólicos de otras grandes multinacionales de regambre española, ¿no? Pero desde luego, por parte de los movimientos sociales también se están haciendo cambios pues que son bastante novedosos, por lo menos en nuestra historia reciente, y tú has nombrado algunos de los más interesantes, ¿no? Las experiencias que hay aquí, que en gran parte pues son muy hijas de Som Energia en Cataluña. Eso y es. De las cuales bebemos en muchos lugares, ¿no? Plantean pues cosas realmente novedosas en lo que tiene que ver primero con la producción energética 100% renovables, y además no basadas en grandes explotaciones, sino en explotaciones de tamaño medio o pequeño. Pero no solamente habla del formato de producción, sino también del formato de tenencia. Es una cooperativa integrada por los consumidores y las consumidoras, sí, ¿no? Sí. Y ya estamos hablando de quién posee esta historia, pero no solamente quién la posee, sino que también quién toma las decisiones y cómo se toman las decisiones, ¿no? En una organización cooperativa que intenta, pues más o menos, funcionar de manera democrática, pues con distintos núcleos enclavados en territorios, ¿no? Yo creo que esto está hablando de una forma de gestionar la energía que es un elemento básico pues para nuestro sostén, radicalmente distinto de estos ejemplos que he comentado al principio, basados pues en estos oligopolios que viene a denunciar pues este vídeo, que además pues tiene una precuela, por decirlo de alguna manera, con una primera parte, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que también tenemos que pensar es no solamente de dónde vamos a obtener nuestras fuentes de energía, cómo las vamos a gestionar, y entendiendo que formas más o menos democráticas de gestión pues va a tener que ver mucho con sociedades más igualitarias, más justas y demás, sino también pues entender que estas energías renovables, que van a ser inevitablemente las energías del futuro, van a ser energías de un futuro distinto. Son energías que tienen características distintas de los combustibles fósiles. Tienen más difícil almacenabilidad, tienen menos potencia disponible para darnos, en general nos van a permitir unos usos menos versátiles. Es decir, que pensemos que estas van a ser las energías del futuro, que potencialmente tienen elementos muy, muy beneficiosos, por ejemplo, son más difícilmente acumulables y por lo tanto pues más fácilmente repartibles de forma democrática, y digo fácilmente, no necesariamente, pero a la vez pues nos van a dar menos prestaciones de las que nos daban los combustibles fósiles si descontásemos todos los impactos socioambientales que sabemos que tienen. Sí, esto verdaderamente nos implica también una relación con la energía distinta a la que tenemos, en, sobre todo en las cuestiones de consumos, pienso yo, ¿no? Sí, desde luego que nos implica una relación distinta, en, por lo menos en dos aspectos. Uno, desde luego, obvio, que es una reducción importante en el consumo. Un segundo aspecto es la versatilidad. Por ejemplo, las renovables nos sirven mucho para obtener electricidad. Y bueno, podemos pensar en una obtención de electricidad 100% renovable, probablemente con un consumo menor, pero que satisfaga las necesidades de consumo eléctrico que tenemos. Pero es que hay muchas cosas que no se mueven por energía eléctrica. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con maquinaria pesada, retroexcavadoras y demás, no se mueve con energía eléctrica si no la tienes enchufada continuamente, simplemente porque la batería pesaría tanto, pues que esa retroexcavadora no se movería. Y desde ahí hay cosas que necesitamos pensar en cómo las estamos haciendo, o más bien en dejarlas de hacer desde la perspectiva en la que estamos haciendo, en la que lo estamos realizando. Y como hablo esto de las retroexcavadoras, podríamos hablar también pues de altos hornos u otra serie de cosas que no son, para los que no nos sirven las energías renovables, o por lo menos en los formatos que tenemos en la actualidad, ¿no? Así que necesitamos reducir el consumo, va a ser algo inevitable. Necesitamos replantear para qué las utilizamos, entendiendo que hay cosas que van a estar más fácilmente cubiertas que otras. Y necesitamos también repensar cuáles son estas fuentes, porque cuando hablamos de las renovables no solamente tenemos que pensar en el sol, no solamente tenemos que pensar en el agua o solamente pensar en el aire, sino en lo que ha sido la principal fuente renovable de energía durante la historia de la humanidad, y que ha sido la biomasa en sus distintos formatos, ya sea a través de leña, ya sea a través de distintos combustibles que hemos podido utilizar, de restos de pues de sembrados o cosas así, o ya sea la alimentación, que ha sido lo que ha permitido a los seres humanos pues estar fuertes y vigorosos, y con eso realizar un trabajo que es otra fuente de energía. Hemos sido uno de los grandes vectores energéticos a lo largo de nuestra propia historia, y eso se basaba en esa biomasa, en esa agricultura, en esa ganadería, o incluso en esos productos forestales. Y eso va a volver a cumplir un papel muy importante en nuestras sociedades. Sí, porque desde luego, tal y como estamos en el mercado mundial de la energía, esos oligopolios que están ahí, los planes que tiene, en esta semana también escuchábamos un poco un pequeño documento extraído desde un compañero de la radio sobre el bosque de Silveti en Nafarroa, con el tema de megaminerías. Aquí estamos pues en este pequeño valle que habitamos, pues ahora tenemos hemos superado la amenaza del puerto exterior, y ahora tenemos la amenaza del trazado del tren de alta velocidad, y son planes que están acometiendo sobre territorios que los están dejando prácticamente extenuados. En el caso este de Ganchurisqueta, pues la tierra más fértil del valle, la última que queda, va a quedar desaparecida. Son planes también que vienen, o sea, muy, que hay pequeños frentes. Yo hablo un poco con conocimiento de la oposición al tren de alta velocidad, que está realizando auténticos desastres en el territorio, pero también nos encontramos con una población que igual sí piensa, o sí este invierno ha reconocido o ha sabido hablar del concepto este de pobreza energética, pero no tiene en cuenta pues que este bienestar dónde nos está poniendo en la relación con el territorio. E insisto, por otro lado, ese capital ese oligopolio está avanzando con planes cada vez más, porque lo de la megaminería y estas infraestructuras es fuerte. Sí, desde luego, si estos planes en el siglo XX los podríamos calificar como destructores, irracionales, bueno, que no tenían un sentido desde el punto de vista de entender que el ser humano quiere permanecer durante bastante tiempo sobre la faz de esta tierra, pues en unas condiciones de vida dignas, y que está pues destrozando las bases materiales de sostener esta vida. Bueno, si en el siglo XX lo podríamos calificar como destructor, en el siglo XXI lo podemos calificar como suicida. Y como suicida, sin ser palabras gruesas, y por lo menos desde una doble afección. Una primera, decir, estamos ahora mismo de alguna manera en el punto máximo de la montaña rusa, en el cual todavía tenemos unos recursos energéticos abundantes, unos recursos materiales también abundantes y unos recursos financieros relativamente abundantes también, y estamos desperdiciándolos en cosas tan absolutamente intrascendentes como un tren de alta velocidad que va a servir durante muy poco tiempo para muy pocas personas y a costa de destruir, y esta sería la segunda parte de la parte suicida, los elementos que van a ser básicos para nuestra supervivencia con un mínimo de calidad de aquí a muy poquito tiempo. De aquí a poco tiempo, conforme el petróleo sea cada vez más caro, o más bien se mueva en franjas caras, y lo que vayamos entrando sean en unos procesos de crisis repetidas en los que vayamos bajando progresivamente pues la capacidad productiva, la economía de escala y en general pues esta interconectividad que tenemos a nivel global, pues iremos pasando economías cada vez más locales que dependan más de sus territorios locales. Pero si esos territorios los hemos destrozado pues con proyectos tan absolutamente irresponsables como podría ser pues el tren de alta velocidad aquí en este territorio, ¿no?, pues mucho más complicado lo tendremos que si hemos sido capaces pues de conservar pues unas vegas fértiles que permitan pues dar de alimentar a una población que no va a poder recurrir a los kiwis de Nueva Zelanda, sino que tendrá que recurrir a las manzanas locales u otro tipo de frutos de la zona, ¿no? Desde ahí yo creo que se empieza a ver, y tú lo comentabas en el concepto de pobreza energética, como los temas ambientales que desde la revolución industrial pues hasta ahora pues parece que eran algo ajeno a la vida humana, que hemos vivido un paréntesis en el cual pues parecía que flotábamos por encima de los recursos y de los límites de nuestro planeta. Bueno, parece que ese paréntesis se cierra y se empieza a ver. Y cuando hablamos de pobreza energética, vemos como algo que tiene que ver con lo político y con lo económico, pues toda una serie de políticas neoliberales pues que han hecho pues que la capacidad adquisitiva de unas personas haya bajado, de manera que les sea más difícil comprar la energía, y desde ahí hablaríamos de lo político, de lo social, pero es que la pobreza energética tiene otra parte, que tiene que ver con lo ambiental y que se junta con esta. Porque ahora mismo la pobreza energética también se debe a que los precios de la energía han subido por encima de la media de los precios del resto de cosas. Y entre otras cosas, esto se debe a que el momento de máxima extracción del petróleo, lo que se viene a denominar el pico del petróleo, ya lo hemos atravesado. A partir de ese momento, el petróleo se va a mover en una franja de precios caros y fluctuantes, y esto hace pues que sea más difícil conseguir esa energía total. Poblaciones más empobrecidas y energías más caras se conjugan en un concepto como la pobreza energética, que tiene en su raigambre pues temas políticos, temas sociales, temas ambientales, temas económicos, y eso es un ejemplo de lo que necesitamos ahora, juntar todos estos elementos, meterlos en discusión colectiva, porque todos interaccionan, y entre ellos los ambientales, que parecía que no tenían ningún papel, van a cumplir un papel absolutamente determinante en el futuro. Nos aparece el tip, que supongo que no queda recogido en el libro, porque es una cosa de la que nos hemos enterado pues recientemente gracias a los WikiLeaks. Afectará también a los temas energéticos. Sí, bueno, primero voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, y es que sí aparece en el libro. El libro, la verdad es que ha sido... El libro tiene detrás el trabajo de mucha gente que ha estado detrás y que ha permitido pues que saliese a muy buena velocidad y con unos grados de actualización muy muy grandes, y el libro sale a finales de noviembre de imprenta, pero las últimas correcciones en el libro se meten a mediados de noviembre, y en concreto el TTIP está nombrado dentro del libro, ¿no? O sea que yo creo que ahora mismo está, bueno, aparte de toda la parte histórica, tiene una parte muy de rabiosa actualidad, ¿no? No le ha dado tiempo ni siquiera a desactualizarse con cosas de estas. Y efectivamente, el TTIP tiene un elemento importante, o varios elementos importantes desde el punto de vista energético. Uno de los que se están comentando ahora bastante es que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, la Unión Europea quería meter una normativa que hiciese que los petróleos no convencionales más contaminantes, por ejemplo las arenas bituminosas, o los que tenían que ver con la fractura hidráulica en determinados lugares, o los que tenían que ver con los agrocarburantes, bueno, tuviese una normativa que les limitase un poco la entrada de la Unión Europea. Una de las consecuencias de la negociación esta que se está llevando a cabo, que sin haberse completado, pues ya está teniendo efectos, es que, por ejemplo, esta normativa que se quería aplicar sobre las arenas bituminosas se ha caído como parte de este entramado de negociaciones, ¿no? Y esto, si lo miramos con una perspectiva más grande, lo que nos quiere decir es que, bueno, los países centrales, las principales potencias a nivel internacional, y entre ellas desde luego la Unión Europea, en una situación especialmente desesperada, pues necesitan agarrarse a las últimas fuentes energéticas que les quedan, que les van a permitir sostener sus elementos de poder. Sin un petróleo barato, el ejército de Estados Unidos no tiene nada que hacer a nivel internacional, y gran parte de la hegemonía de Estados Unidos desde ahí se resquebraja, pero el papel que está cumpliendo la Unión Europea, cada vez más subalterno a nivel internacional, también tiene mucho que ver con que es muy dependiente de fuentes materiales y de fuentes energéticas del exterior, y en esto encajan pues tratados de libre comercio o de regulación de normativas a la baja, como es el TTIP, que intentan de alguna manera conseguir a nivel internacional lo que no está pudiendo conseguir en su patio interno, pues más que nada porque lo ha estado esquilmando durante los últimos cientos de años. Uh-huh. Muy bien, para ir terminando, sí, volviendo un poco al libro, La espiral de la energía. Explícanos la idea de espiral, que siempre... Pues la idea de espiral, de entender la historia como una espiral, es, bueno, por una parte escapar de esa idea de la modernidad, de que la historia es un eje lineal, de continuo progreso, en el que siempre vamos a más, a mejor, y que, bueno, y que tenemos que seguir progresando, ¿no? Este que es uno de los grandes mitos que se construye con la modernidad, que es uno de los grandes mitos que sostienen el capitalismo, y que es uno de los grandes elementos centrales de nuestra cultura en nuestros entornos, ¿no? Bueno, lo que sostenemos es que la historia no es una historia lineal, sino que es una historia en forma de espiral. No es tampoco un eterno retorno en el cual volvamos otra vez continuamente a pasar por el mismo estadio, sino que pasamos por estadios similares, pero en un momento diferente. Por eso la espiral, en el que se vuelve a retorcer sobre el mismo punto en el que había estado pasando, pero en un momento diferente, y por lo tanto entendiendo que tenemos una historia detrás que nos va cambiando, que va haciendo evolucionar a las personas y al entorno en el que nos movemos las personas, y que eso condiciona de alguna manera cómo vamos a cambiar, qué actos vamos a tomar y de alguna manera qué organizaciones nos vamos a plantear. Y esto en el futuro volverá a ocurrir lo mismo. Nosotros planteamos que vamos a volver a otra sociedad agraria. La sociedad industrial argumentamos que está quebrándose y que básicamente es insostenible por los límites de los recursos a los que nos estamos acercando, y que lo que tendremos por delante es una sociedad agraria, pero no una sociedad agraria como la del siglo XII o la del siglo XVI, sino una sociedad agraria que de alguna manera se va a adaptar a un contexto nuevo en el cual pues vamos a ser muchas más personas sobre el planeta, en un planeta mucho más degradado, en el que, por ejemplo, pues las mujeres han avanzado pues de forma sustancial en su liberación, o en el cual pues tenemos una mentalidad muy empapada por ese mito del progreso, a pesar de que eso pueda irse resquebrajando, pueda ir evolucionando, ¿no? La historia no se va a repetir, aunque pase por un giro similar en la espiral. Solo para ir acabando también un poco lo de... estamos a tiempo. Es decir, porque sé que vuestras previsiones eran un poco más a largo plazo, y de repente habéis estamos a tiempo de una cosa que siempre le solía escuchar a Ramón, ¿no? Lo de que dices, lo del progreso y tal, que era como ir en bicicleta. Nos han engañado y nos han dicho que si no damos pedales nos caemos, y como él decía siempre, podemos bajarnos de la bici y podemos caminar. Bueno, yo creo, y es una de las cosas que defendemos también con Ayn con el libro, es que de alguna manera no estamos a tiempo de seguir dando pedales, o dicho de otra manera, no estamos a tiempo de hacer un cambio más o menos ordenado del sistema en el que estamos. El colapso es algo que estamos viviendo ya, que estamos en las primeras etapas, y que de hecho en muchos lugares del planeta lo están viviendo con bastante más profundidad de lo que lo estamos viviendo aquí. Lo que tenemos por delante es una caída inevitable. Podíamos haber organizado una, de alguna manera, una reestructuración ordenada y con poco sufrimiento social, pues allá en los 70, los 80, ¿no? Cuando todavía teníamos un cierto margen de tiempo, un margen de recursos y, bueno, unos movimientos en su momento, pues con relativa fuerza, ¿no? Como para poder haber hecho esta transición. No lo conseguimos, tuvimos enfrente una maquinaria pues más potente que la nuestra, y ahora lo que vamos a hacer es un colapso a la fuerza. Yo creo que lo que sí que estamos a tiempo es de generar la suficiente organización social para que esto sea con el mínimo dolor. Y para que sea con el mínimo dolor, para mí hay dos requisitos fundamentales, bueno, más bien tres requisitos. Primero, que tengamos la menor ruptura del tejido social que podamos, es decir, que tengamos los colchones suficientes pues para no caer en situaciones de miedo, que son hervideros de situaciones de fascismo. Una segunda, y es que consigamos mantener el máximo que podamos de entorno conservado que nos permita tener pues funciones ecosistémicas, recursos, desde alimentarios hasta materiales, pues que nos permitan mantener pues unos niveles de bienestar suficientes también para no caer en esas situaciones de miedo, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que estamos a tiempo también de ser capaces de tejer pues sociedades, economías distintas, y los ejemplos que comentábamos antes pues en el plano energético pues serían parte de esas semillas, pues que planteen de alguna manera botes salvavidas a los cuales la gente se pueda sumar pues conforme las cosas se vayan haciendo más complicadas de lo que ya están, o faros a los cuales la gente pueda buscar como referencia para poder replicar, copiar o hacer una serie de cosas. Cuantas más hagamos y más diversas sean, mejor, porque realmente tampoco sabemos cuáles van a poder tener éxito, no sabemos cuáles van a poderse adaptar a unos tiempos que van a ser tremendamente fluctuantes, y bueno, cuantas más cartas tengamos en la baraja, pues más fácil de que alguna de ellas pues resulte exitosa. Pues muchas gracias, Luis González, por haberte acercado aquí a la Sinchilic y haber compartido pues este ratito que aquí hemos estado. Mariano, iremos para Miquel Azullo, que es donde va a tener lugar la presentación del libro, y seguro que también pues esta semana iremos hablando de ese tema y te oiremos aquí en las ondas de la FM 100 en Sinchilic Irratia. Gracias otra vez, Luis. Gracias por la invitación. Agur. Agur. Heiser. Erretegia. Betik zaldartu. Egunero sortxietatik aurrera. Zintzilik irratia. Heiser. Erretegia.